todo mi armamento a una sola dirección. Todo tu regimiento se alista con pasión. Empuño una caricia para lanzarla otra vez a tu cuerpo estremecido, al derecho y al revés. Mi submarino zarpa, me lleva a lo profundo y una llama de fuego se derrite en tu capullo. Escuadrones de mis dedos por tu pierna van subiendo al cuartel de tus deseos, al cuartel de tus deseos, amor, al cuartel de tus deseos. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy mucha alegría. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy. A esta lucha doy mi vida, porque estoy en pie de guerra contigo, amor. En pantano de tu sexo, mi ejército se atasca y tu cuerpo está choqueado, estaqueado con mi lanza. Se desbocan nuestras aguas con el mismo resplandor. No entreguemos nuestras armas, no, no, no, y desafiemos al amor. Al pie de nuestra cama, tu pies junto a mis pies, se deslumbra la mañana de enfrentarnos otra vez. Escuadrones de mis dedos por tu pierna van subiendo al cuartel de tus deseos, al cuartel de tus deseos, al cuartel de tus deseos. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy mucha alegría. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy. Ahí está lucha, doy mi vida porque estoy en pie de guerra contigo, amor. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy mucha alegría. Estoy en pie de guerra, amor. Cada día batallas en tu lecho, quiero hoy mucha alegría. Estoy en pie de guerra, amor. En pie de guerra en el mundo de las sábanas. Batallas en tu lecho, mi lluvia tira corriendo por tu espalda. Los gemidos se desatan en un segundo, estalla el ardor de nuestra piel. Batallas en tu lecho, quiero hoy. A esta lucha doy mi vida, porque estoy en pie de guerra contigo, amor.